50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 31 de agosto. Se anunciaron las medidas de cuidado y protocolo para las PASO. La Cámara Nacional Electoral y los Ministerios de Salud e Interior de la Nación elaboraron el Protocolo Sanitario de Prevención COVID-19 Elecciones Nacionales 2021, que será implementado en las PASO del próximo 11 de septiembre y en las elecciones generales del 14 de noviembre. En este contexto epidemiológico, la recomendación es que los electores lleven su propia lapicera, no saliven el sobre y concurran a los establecimientos con barbijo y alcohol en gel para disminuir los riesgos de contagio de coronavirus. La secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, señaló que se recomienda llevar pegamento para cerrar el sobre y que las personas mayores de 60 o pertenecientes a los grupos de riesgo tendrán prioridad entre las 10 y media de la mañana y las 12 y media del mediodía. Convocarán organizaciones para participar del Comité de Gestión del Parque Pereyra. El Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola, conformado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Seguridad, se encuentran definiendo la metodología para convocar a organizaciones de la sociedad civil a integrar la Comisión Asesora de Participación Ciudadana. El comité es un ámbito mixto de participación y concertación entre las y los actores del sector público, privado y la sociedad civil en todo lo referente al desarrollo local sustentable y a la conservación de la biodiversidad del mayor pulmón verde de la región. Según se informó, en la última reunión definieron realizar la apertura de un registro de inscripción que tendrá un plazo determinado para que las organizaciones civiles puedan anotarse. Un servicio que informa más cerca. Berisso puso fecha para la 44ª Fiesta del Inmigrante. Este año se desarrollará desde el 4 al 26 de septiembre y volverá a realizarse alternando la presencialidad con los protocolos sanitarios vigentes y la virtualidad a través de las redes sociales, en YouTube y mediante la página de Facebook Fiesta Provincial del Inmigrante y Municipio de Berisso. Desde la administración que encabeza Fabián Cagliardi remarcaron que cientos de bericenses y visitantes de la región podrán disfrutar tradiciones, bailes, comidas típicas, todo el color y la alegría que ofrecerán las 26 colectividades que integran la Asociación de Entidades Extranjeras. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 24. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.